son humanos. ¡Me están persiguiendo! Bueno, pues estáis aquí escuchando la música del Watermelon Man. Y eso quiere decir que va a empezar el Salsa Verde. Vengo de bye. Melodía que hemos escogido hoy, la versión del Watermelon Man que hemos escogido hoy, pues es una de Little Walter y va a ser un poco el algo a seguir de hoy, porque va a ser un poco la música que nos va a guiar durante el programa. Va a ser una especie de música así como blues, como música negra, ya sabes, incluso hasta heavy, pero bueno, de esa onda más que nada. Este final de el Watermelon Man de hoy, de la sintonía del programa, pues vamos a comentar ya pues cuáles son los temas que vamos a tocar hoy, porque hoy básicamente tenemos pues como dos temas así a grandes rasgos y de gran tamaño de eso, ¿no? Pues tenemos un tema sobre coches y 4x4 y cosas por el estilo, y un segundo tema sobre pues tren de alta velocidad, pues un poco lo de siempre, lo que más o menos comentamos aquí en el Salsa Verde todos los martes a eso de las 7 de la tarde, que son ahora, ¿no? Más o menos. Yeah. ACDC, bai. ACDC izan da gaurko bigarren titulua musikala, ez? Boogeyman Bellbreaker albunetik. Olako zehozer, ez? Eta, bueno, ja, pues, honekin, ja... Astear dago gure gaurko saioa, ez? Lehenengo berria esan dugun bezala, pues... De los 4x4, de estos todoterrenos y tal, pues va a ir un poco, ¿no? Dicen desde el grupo Ecologistas de Nación, pues que, bueno, pues que estos 4x4 tienen una capacidad destructiva bastante grande y van a hacer una evaluación sobre el tema y vamos a, pues, comentar un poco qué es lo que han evaluado este grupo ecologista, pues, con estos coches o automóviles todoterreno, ¿no? Pues sí, como decíamos, dicen desde Ecologistas de Nación que ante la creciente presencia de vehículos todoterrenos en las ciudades, bueno, pues este grupo ha elaborado un exhaustivo estudio bajo el epígrafe 4x4 igual a menos planeta, ¿no? Así un plan, fórmula matemática de esas, 4x4 igual a menos y planeta. Viene a decir esto, a demostrar la alta capacidad de destrucción ambiental que poseen estos vehículos, ¿no? Los todoterrenos estos. Del informe se desprende que si bien los impactos que ocasionan estos vehículos son comunes en todos los automóviles, el grado de incidencia de los mismos es mucho más acusado en estos 4x4 que estamos comentando, ¿no? Los grandes estos todoterrenos que mucha gente tiene y, bueno, pues mucha gente no solamente para ir a cuidar el ganado, ¿no? En la sierra y compañía. Bueno, pues continuando un poco con la noticia esta de los 4x4 y del estudio que han hecho al respecto la gente de Ecologistas en Acción, bueno, pues comentar que en el terreno de las emisiones, o sea, de la cantidad de CO2 y otros gases de efecto invernadero que emiten estos modelos de coches, ¿no? Los 4x4, pues decir que presentan unos niveles de emisión de CO2 por encima del resto de vehículos, ¿no? Que emiten mucho más que, bueno, pues lo que sería un coche convencional, ¿no? En el contexto actual, en el que la contribución del transporte al cambio climático crece de forma imparable, los 4x4 representan una opción totalmente insostenible, dicen. Además, y de forma paralela, los niveles de emisión de otros contaminantes atmosféricos son también más elevados, contribuyendo así a aumentar las afecciones cardiorrespiratorias y agravando la precariedad atmosférica en las ciudades. Esto es un poco en lo que afecta a la contaminación que emiten estos coches, ¿no? Al medio ambiente, sobre todo, pues hablan en ciudades, ¿no? Que es donde en muchas ocasiones se utilizan estos coches sin tener razón de ser, ¿no? En principio. Bueno, pues otros aspectos a tratar de estos vehículos, ¿no? Serían los que afectan también en el medio natural, ¿no? Cuando vas con el 4x4 por el monte, por así decirlo, ¿no? En este aspecto también dicen que supone un fuerte incremento de la presión sobre entornos que habían sido poco accesibles, ¿no? Así sería necesario subrayar la degradación que se viene observando en la red de caminos y de pistas forestales cuando acceden este tipo de vehículos, ¿no? Y decir que, bueno, pues estos caminos y pistas suponen en España, en el Estado español, pues un total de 600.000 kilómetros, ¿no? O sea, un montón de kilómetros que son afectados por estos 4x4, ¿no? De alguna manera. You know someone else. Y para terminar con la noticia, comentar que dicen desde Ecologistas Nación que la causa de esta concentración de impactos negativos está en la peculiaridad esencial de estos vehículos, su mayor volumen, su mayor peso y su mayor potencia y, por tanto, su mayor consumo de energía y mayores emisiones de contaminantes, ¿no? Esto viene a ser un poco el problema de este tipo de vehículos, que tienen un mayor volumen, mayor peso, bueno, mayor de todo, ¿no? Son más grandes en todos los sentidos, ¿no? De esta manera, los 4x4 se convierten en el icono de la insostenibilidad motorizada. Esto es, en la punta de lanza de un modelo de movilidad basado en el automóvil, cuyas múltiples repercusiones sociales y ambientales y económicas tienen importantes afecciones, tanto locales como también en el ámbito global. Esto es un poco los problemas que ven desde Ecologistas en Acción, y bueno, y que de cierto modo compartimos en gran parte, pues a este tipo de vehículos, los 4x4, sobre todo cuando se utilizan, como decíamos, en ambientes para los que no estaban previstos, como cuando andamos por el pueblo, o cuando andamos por la ciudad, o nos vamos desde Alchazo hasta Iruña en un cacho 4x4, ¿no? Ahí quemando rueda o algo. Siguiendo un poco con el mismo tipo de temas, ¿no? También podemos hablar un poco de lo que nos cuesta a los navarros, a cada uno de los navarros que tenemos coche, pues el pagar un coche nuevo y el mantenerlo, ¿no? Durante unos 10 años. Esta es una noticia que han investigado la Asociación Medios de Transporte Saludable de Nafarroa, ¿no? Y que nos van a decir, pues, que para pagar un coche, pues tenemos que vernoslas y deseárnoslas de alguna manera, ¿no? Sí, como decíamos, el navarro medio, un navarro medio de mediana estatura y de mediana posibilidad económica, se supone, ¿no? Debería dedicar o dedica al mantenimiento de un coche nuevo como media, como decíamos, porque es un navarro medio, sus ingresos de más de 2 horas al día de su jornada laboral durante 10 años. Esto es lo que le cuesta a un navarro de mediana estatura, como decíamos, pagar el coche nuevo que ha comprado, ¿no? Más de 2 horas al día de su jornada laboral durante los 10 años después de haberlo comprado, ¿no? Según un estudio realizado por la Asociación de Medios de Transporte Saludables de Nafarroa, la asociación AMTS, que dicen así. De esta manera, cada ciudadano emplea el 27% de su tiempo de trabajo para pagar y mantener un coche nuevo. O sea, casi 50.000 euros, viene a decir la noticia, ¿no? Vamos, que pagamos un 27% del tiempo que estamos trabajando, pues estamos en realidad pagándonos el coche ese nuevo que hemos comprado, ¿no? Estas cifras destacan que por ser un vehículo cuesta bastante más de lo que parece. No basta con tener en cuenta el coste de adquisición del coche, hay que añadir también la duración de los neumáticos, el precio del aceite, la gasolina, el impuesto de circulación, el importe del seguro, etcétera, etcétera. Vamos, todo temas que ha evaluado esta Asociación de Medios de Transporte Saludables, ¿no? No cabe duda que el coche representa modernidad, libertad y comodidad. Un lujo al alcance de todos para ser usado en todo momento y para todo. Pero no somos realmente conscientes de lo que supone para nuestros bolsillos, explica el señor Jesús Sucuncha, miembro de la asociación esta AMTS, Medios de Transporte Saludable, como decíamos. Ya veis que un coche, pues al final, pues acaba costando pues un dineral, un ojo de la cara, como se suele decir, y bueno, pues un 27% del tiempo de trabajo pues lo estamos dedicando a pagar ese coche nuevo que hemos comprado, pues eso, durante 10 añitos, casi nada, ¿no? Seguimos aquí en el Salcha Verde, en Garras y Ratia, ya sabes, este programa sobre noticias sobre el medio ambiente y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues como habéis visto, hemos tenido un montón de noticias sobre, un par de noticias sobre el coche, los medios de transporte estos motorizados, y posteriormente vamos a seguir teniendo también más noticias sobre los medios de transporte motorizados, en este caso pues el tren de alta velocidad y tal, pero antes de seguir vamos a escuchar una cancioncilla, ¿no? Así que nos recuerda a todos pues aquellos maravillosos años de los 80 y compañía, una de Contus Hi, a ver qué os parece y algo. Thank you. No, eduki dugu, pues, zenbait arazoak hemen garras irratian, saltza berden, más que nada, bueno, pues, jarri nahi nuen olako kontuzki abesti bat, baina, bueno, pues, ez da agertu da berandu, no sé cuantos, baina normala da, hemen, pues, kriston zarata ez dakiten txuten dela edo, uste dut ezetx, baina hemen atxekaldean, gure biltegian, edo, gaztetxeko biltegian, pues, ensaiatzen ari dira, nola esan dute, Batukada jotxean ari direla eta bueno, pues bueno, hemen bentsat estudioan zuzen etxuten da, ez dakit han kanpoan edo, bueno, pues edukiko duzuela olako, pues tamborra da bat edo, euskalo. Bueno, pues nos han confirmado vía telefónica que no, que realmente no se escucha la batucada que aquí nos está martillando el cerebro, menos mal, porque si no, vosotros también tendríais ahí una mezcla así extraña entre voces y tambores y músicas que están por debajo, vete a saber, cualquier cosa. Just keep walking, Bueno, pues es hora de seguir, ¿no? Ya con el programa de hoy. A ver si nos centramos un poco y continuamos con las noticias. La siguiente de las que tenemos, pues ya, como decíamos antes, va a hablar del tren de alta velocidad y de un informe secreto, además, un informme de estos de los espías del 007 y compañía, un informe secreto que esconde el gobierno español, el Ministerio de Fomento, que dice o que debe decir que la alta velocidad ferroviaria, o sea, los trenes de alta velocidad, pues que no son rentables y tal. Y bueno, pues vamos a ver si escuchamos a alguien que nos dice, pues, qué es lo que se dice en ese tren, ¿no? Pues como decíamos, hay un informe del Ministerio de Fomento este del Gobierno del Estado español, por el cual se dice que los trenes de alta velocidad que no son rentables, ¿no? Y bueno, pues hemos recogido un audio que vamos a pasaros a ver en continuación, en el cual se nos informa, bueno, pues cómo el Estado español es el cuarto país del mundo en lo que se refiere a kilómetros de alta velocidad ferroviaria, o sea, que somos el cuarto país que más tren de alta velocidad tenemos, ¿no? Actualmente, o sea, que en el futuro igual seremos hasta más mejores, ¿no? De eso. En el 2007 se han inaugurado la línea Madrid-Segovia-Valladolid, mientras que en unos meses se completará la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad, ¿no? La alta velocidad ferroviaria en el Estado español se estrenó en el 92 y ha supuesto un gasto de varios miles de millones de euros. O sea, una pasada de dineros, hay miles de millones de euros, varios además. Es más, el gobierno plantea construir, como decíamos, más líneas de trenes de alta velocidad. Así, en 2020 habría unos 10.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Vamos, 5 veces más que lo que tiene Japón, que es el actual líder en kilómetros de trenes de alta velocidad en el mundo mundial, ¿no? Ese. O sea, que tendríamos, bueno, pues seríamos los que más del mundo mundial en el 2020 si se llegan a realizar los planes del gobierno, ¿no? Y tal y como son nuestros gobiernos, incluso los de aquí de Nafarroa, que son los más de los más, pues hasta nos creemos que sí que puede ser, ¿no? Dios mío. Dicen además que se quieren gastar en esas infraestructuras pues varios miles de millones de euros más para construir esos 10.000 kilómetros de vías de alta velocidad en el 2020, claro. Así, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? De esta manera, decir que la propaganda gubernamental esta nos vende la alta velocidad como un verdadero progreso, que además de eso permite un desarrollo económico para todas las ciudades conectadas por trenes de alta velocidad. Eso dicen desde el gobierno, ¿no? Sin embargo, existe un estudio sobre la línea Madrid-Sevilla, el estudio que firmamos, decíamos antes, ¿no? Un estudio sobre la línea esa entre Madrid y Sevilla que afirma que no es así, que no es rentable, ¿no? Los beneficios, dice este estudio, son pocos y se concentran en Madrid. El Ministerio de Fomento, que encargó este estudio en el año 2001, se niega a hacerlo público. Vamos, que por eso decíamos que es un informe secreto. Y bueno, pues para saber un poco más sobre el asunto, vamos a escuchar una entrevista que realizaron a un tal Paco Seguro, miembro de Ecologistas en Acción, y realizada por la Radio Libre, pues Más Voces, ¿no? Aquí tenéis un informe más claro sobre este asunto. Y que analizaba, ya digo, pues cómo había influido el AVE Madrid-Sevilla en la socioeconomía de las cinco ciudades por las que para. Y la conclusión a la que han llegado es que el efecto de desarrollo económico que tiene el AVE pues no es tal. O sea que al final no se producen los efectos deseados, y es más, a lo que ayuda este tipo de infraestructuras es a concentrar la riqueza en los polos más ricos, pues es que tiene un efecto succión muy importante de la riqueza, de la implantación de empresas o cuestiones de este estilo similares, de las grandes ciudades, como pueden ser Madrid y Sevilla en este caso, hacia las otras. O sea que, digamos que detrae recursos y riqueza y posibilidades pues de ciudades como Ciudad Real, Puerto Llano o Córdoba, ¿no?, que serían las intermedias en esta línea. Y bueno, pues desgraciadamente, a pesar de que lo hemos solicitado, este estudio no está disponible, nada más que hemos podido tener acceso a algunas filtraciones que nos han llegado y a lo que nos dijeron directamente algunos de los redactores del estudio, pero está bien guardado en los cajones del Ministerio de Fomento, precisamente porque tira por tierra toda la tesis y toda la propaganda institucional que hay con respecto al AVE. Y además no es solo una tesis del gobierno español, porque en muchos otros estados se están haciendo similares proyectos. Eso, digamos, vuelve las cosas más difíciles, ¿no? Bueno, tampoco es tan así. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay muy poquitos países en el mundo que tengan alta velocidad ferroviaria. O sea, que no hace falta ser desarrollado, tener alta velocidad ferroviaria para considerarte un país desarrollado. Son muy, muy pocos países, 8 o 9 en total. Los países que más habían apostado por la alta velocidad, uno de ellos es Francia, pues lo están abandonando en buena medida para, digamos, promover proyectos de los que nosotros hemos venido defendiendo siempre. El tren normal, el tren de siempre, pues mejorarlo para que dé velocidades del orden de 200, 220 kilómetros por hora, que al final permiten unos tiempos de transporte muy buenos, pero sin el altísimo coste y el fuerte impacto ambiental que tiene la alta velocidad. Paco, comúnmente la gente piensa que la posibilidad de alcanzar, por ejemplo, de recorrer Madrid-Sevilla en 2 horas, ¿no?, permite a mucha más gente desplazarse entre las dos ciudades, y eso aumenta el turismo y hay unos beneficios económicos también para las ciudades que están en el camino. ¿Podemos explicar por qué eso no es cierto? Bueno, pues eran fenómenos curiosos que la gente no prevé al principio. Por ejemplo, en Córdoba, que es una de las ciudades intermedias, como dice, en la línea está Madrid-Sevilla, lo que ha ocurrido es que desde que se inauguró la vía, está ya en el 92, han disminuido muchísimo las pernoctaciones. Es decir, la gente sale por la mañana temprano en el AVE, ve la mezquita, se da una vuelta por Córdoba, come y luego se vuelve, pero ya no se queda a dormir. Y no siempre, ya digo, atan a los perros con longanizas, ¿no?, como dice un dicho castizo. O sea que hay efectos contradictorios y hay alguna gente que gana, pero hay muchísima gente que pierde. Y entre la muchísima gente que pierde estamos todos, porque lo que hay que recordar, por ejemplo, es que este AVE Madrid-Sevilla costó del orden de unos 600.000 millones de pesetas, cuando en realidad duplicar la vía y mejorarla para que se tardara del orden de 2 horas y media o algo menos de 3 horas, hubiera costado solo 77.000 millones, que era lo que ya estaba presupuestado cuando se empezó la obra del AVE, ¿no? Es decir, que nos hemos gastado 9 veces más en ahorrar pues una media hora de viaje o algo así. Pero claro, yo lo que siempre digo es que aquí hay que poner en un balance cuál es la situación en la que estamos. O sea, que es preferible tardar media hora más en un trayecto determinado, como este de ir de Madrid a Sevilla, o, por ejemplo, no tenés que esperar 2 meses para una operación, porque es en estos términos en los que está el asunto. España tiene, como digo, es el tercer país del mundo con más kilómetros de alta velocidad y estamos invirtiendo una cantidad bestial de dinero para ser el primero y luego multiplicar por 5 al primero. Y, a la vez, pues somos el país europeo desarrollado que menos está invirtiendo en educación, menos invierte en sanidad, menos invierte en atención social, menos invierte en investigación. O sea que estamos a la cabeza en infraestructuras de transporte, también en autovías y cosas así, y en alta velocidad, y a la cola en cuanto a inversiones sociales, que al final tienen mucha más repercusión en la calidad de vida de la gente. Eso es lo que nosotros venimos denunciando, y claro, si hay dinero para una cosa, pues se saca de la otra, y aquí siempre lo sacamos de atención social y cuidado y investigación y cuestiones de este estilo, y no lo gastamos en cemento. Paco, voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿no? A veces hay la impresión que la alternativa al AVE son los burros, ¿no? Lo que dicen los defensores de la alta velocidad. Si no hubiera habido velocidad, el hombre no se había desarrollado como se ha hecho, ¿no? Es lo que dicen. ¿Eso es cierto o podemos decir que hay alternativas que no son burros y que son viables? Desde luego que las hay alternativas y la alternativa que hay es la mejora del tren existente. Ahora mismo hay 14.000 kilómetros de líneas de ferrocarril convencional que desde luego son muchísimo más utilizadas cada día. Por ejemplo, casi 2 millones de personas se mueven cada día en España en los 10 núcleos de cercanías que hay, de trenes de cercanías. Bueno, pues ahí no se ha invertido prácticamente nada y hemos visto la situación caótica que se ha vivido en Cataluña con averías constantes y tal. O sea que no se trata de tener un tren penoso y cada vez pues más lento y tal, como es el tren convencional que tenemos, y la alternativa sea pasar al tren más caro y más, en teoría, rápido del mundo. Hay situaciones intermedias con un tren moderno, un tren bien mantenido, un tren con muchos servicios que anime a la gente, y más barato, desde luego, los billetes, que anime a la gente a utilizarlo. Porque una cosa que nos olvidamos a menudo, se dice, por ejemplo, del Madrid-Sevilla, que mucha gente de la que antes iba en avión a Sevilla, o de Madrid a Sevilla, o de Sevilla a Madrid, pues ahora va en AVE. Eso es verdad, eso es cierto, y prácticamente el 80% de los viajeros del avión se los ha llevado el AVE. Lo que se olvidan de decir es que no todo el mundo tiene los 100 euros que cuesta la ida y vuelta en AVE de Madrid a Sevilla, y esa gente se va en el autobús porque es que el autobús te cuesta 20. Y es que además hay otra cosa que mucha gente no sabe, que es que cuando se abren los servicios de alta velocidad, se quitan el resto de conexiones ferroviarias o se reducen drásticamente. Cuando se inauguró el Madrid-Sevilla, se quitaron el resto de conexiones entre Madrid y Sevilla. Entonces había que ir o en AVE, no había alternativa, o en el Talgo que va por la línea del AVE, ¿no? Desde luego la disyuntiva no es o vamos en AVE o vamos en burro, hay muchas situaciones intermedias y que desde luego son muchísimo más deseables. Finalmente, Paco, ¿nos puedes comentar algo sobre el impacto ambiental de la alta velocidad? Bueno, es que la cuestión es que el AVE, por sus características, para alcanzar las velocidades a las que se diseña, que son de hasta 350 kilómetros por hora, tiene unas características constructivas que son muy impactantes, me explico. Por ejemplo, los radios de curvatura no pueden ser menores a 7 kilómetros. Eso quiere decir que casi casi va recto y si hay un obstáculo entre medias, pues hay que quitarlo de en medio. Las pendientes no pueden ser superiores al 1,5%, con lo cual no puedes subir y bajar una montaña, no, hay que horadarla, quitarla de en medio, entonces se hacen grandes desmontes, grandes viaductos, grandes movimientos de tierra que suponen un impacto ambiental muy grande. Y además, las vías van valladas en todo su recorrido, con lo cual crean una barrera enorme a lo largo de todo el territorio, ¿no? Entonces, esto tiene un gasto energético enorme, tanto la construcción como luego la circulación de los trenes, pero desde luego tiene un impacto territorial brutal, ¿no? Una fragmentación del territorio muy fuerte, que es uno de los factores más importantes para reducir la biodiversidad. Entonces, bueno, pues por ahí va principalmente nuestra crítica, mientras que se está desperdiciando la red ferroviaria que ya tenemos y muchas veces se va, está abandonando. Se están construyendo estas líneas nuevas con un tremendo impacto ambiental, con un gran coste energético y un gran coste económico, ¿no? Y cabía, ahí existe la posibilidad, y de hecho había planes para hacerlo, de haber mejorado la red que teníamos, aunque en algún tramo hubiera que haber hecho líneas nuevas, pero en general aprovechar la mayor parte de lo existente, eso hubiera sido mucho más razonable, mucho más rápido, mucho más económico, y los billetes, como digo, habrían sido mucho más baratos para todos y desde luego sin tanto impacto ambiental. Y eso justo para ahorrarse media hora de viaje. Exactamente, sí, porque con un tren mejorado de Madrid a Sevilla se hubiera conseguido, como digo, llegar en 3 horas, ahora se llega en 2 horas y cuarto, pero a un coste, como digo, brutal y pagando un billete que es pues varias veces mayor que el que se pagaba antes. Venga, gracias a Paco Segura de Ecologistas en Acción por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Silver, Y bueno, pues después de esta noticia sobre, bueno, pues como el tren de alta velocidad pues es para nada rentable y de hecho pues lo que hace es gastar mucho más de lo que se podría utilizar por otras vías, ¿no? Haciendo, pues mejorando el tren normal. Pues seguiremos también un poco con temas sobre el tren de alta velocidad y en este caso de cómo a varios o un par de encausados pues porque se habían puesto a hacer una encartelada, una manifestación en la zona de Beasain por ahí, pues cómo les quieren llevar hasta la Audiencia Nacional a jugarlos ahí en vez de jugarlos en su pueblo, en Tolosa, como iba a ser el caso, ¿no? Antes. Izan da, justo ausetegi nazional era, diratu dute olako, bueno, pues epaitea, es, nola egin behar duten epaiketa bat, atxeteren kontra egiteagetik, bueno, pues jarri zuten, pues pankarta batekin, es, izan zen iazko azaroan historia Beasainen, eta han protesta egin zuten herritar batzuk atxeteren obren kontra. Ekimen baketsua izan zen, eta bertan es, zuten inor identifikatu, egon ziren, bueno, pues ertzaina eta, baina, bueno, pues zuten karnetak eskatu, ez da, zer ez, ez? Halere, egun batzuen buruan, bi gazte jakin zuten aizipetuta zeudela ertzaitzaren begizko identifikazioa batetan, ez? Bueno, pues, bai, gero ez daki noiz, ez daki nork, junzen paite gitara, eta, bueno, pues, zuten, bueno, pues, identifikatuak baseuden, ez, bigazte hauek. Eta, bueno, pues, Tolosako paite gian izan behar zela, paiketa, baina, bueno, pues, Tolosako paite giak, pues, jun, manda, bidali indu zea guztia, pues, azuitegi nazionalera. Hola, pues, nola terrorismoren kasuak zea, egiten duten lekutara, pues ara. Eta, bueno, baukadu hemen pues komunikatu bat, es, los acusados estos afirman en un comunicado que hoy en día luchar en defensa de nuestra madre tierra y contra las imposiciones de este mundo capitalista y devastador es sinónimo de terrorismo para algunos gobiernos responsables de esta podrida justicia, dicen estos dos acusados, ¿no? Según les han informado en los juzgados, el juicio pasa a manos de la Audiencia Nacional, como decíamos, en Madrid, con una acusación de terrorismo, argumentando que protestar contra el tren de alta velocidad, contra el TAP, está dentro de la estrategia de ETA, ¿no? O sea que les acusan prácticamente pues de seguir la estrategia de ETA, bueno, pues de ser de ETA, un poco como aquello que comentábamos hace unos meses del caso 1898, ¿no? Del sumario este, en el cual se habían metido como miembros de ETA o colaboradores o pues a gente pues de grupos ecologistas como Eguzki o de otros temas como la Zumalave esta, ¿no? La asociación esta Miguel Zumalave y tal, compañía, vamos, en fin, mucha gente que en principio no tendría nada que ver, ¿no? Esta burrada político-judicial pretende acallar todo tipo de movimiento social en defensa de Amalurra y criminalizar así la voz de todo un pueblo que pide a gritos que pare esta locura de cemento y destrucción, afirman los encausados. En fin, que hasta Garras y Ratia puede acabar siendo encausada por estos temas, ¿no? Por informar pues en contra de lo que a ellos les gusta, el tren de alta velocidad ese. Like about it. Y bueno, continuando un poco con noticias sobre juicios y tal, de gente que se ha puesto al tren de alta velocidad y las han llevado a juicio, pues comentar también que ayer, 21 de enero, se llevó a cabo un juicio contra dos jóvenes de Durango que pararon el tren de vapor en el que viajaba la consejera de Transportes, Nuria López de Greñu, el pasado 1 de junio, ¿no? En algún viaje de estos promocional o algo, pues estaban viajando en un tren de vapor cuando lo que están vendiéndonos es el tren de alta velocidad, ¿eh? Que bastante morro tiene esta gente, ¿no? Y bueno, pues lo que en principio se trataba de un juicio así como por faltas, por un desorden en vía férrea, así. Bueno, pues está, en este caso también lo han convertido en otra cosa, ¿no? Lo han convertido en un juicio por desobediencia a la autoridad. Ahora, le han metido a esta peña que han desobedecido a la autoridad y de esta manera pues han aumentado la pena que piden, ¿no? De este modo, y dado los cambios de la causa, el abogado ha alegado indefensión y ha pedido la absolución por la invalidez del juicio, ¿no? Esto sería el abogado defensor, ¿no? Por su parte, la acusación, el fiscal, por su parte, ha pedido una condena de 180 euros por cada uno de los dos jóvenes, ¿no? En fin, fuera del juzgado, unas 30 personas se han concentrado para apoyar a los jóvenes y para animar a la desobediencia civil contra la destrucción de la tierra. Un poco por ahí van los tiros. Ya se ve que cada vez meten más caña y las penas son mayores por estos temas de desobediencia y de hacer acciones en contra del tren de alta velocidad. Bueno, pues antes comentábamos cómo a dos jóvenes de Beasain les van a llevar a la Audiencia Nacional por simplemente ponerse con una pancarta en Beasain, y a estos pues les han aumentado la pena, les han subido la condena y tal. Vamos, en fin, que está claro que lo quieren hacer y quieren acallar de cualquier manera, como sea, todo tipo de disidencia y de voz contraria, ¿no? Así que al loro, que si algún día de estos nos cierran la emisora, pues igual también es por el mismo tema, ¿no? O nos llevan a la Audiencia Nacional esa, joder. Para ir acabando el programa, y sobre esta música así tan especial, ¿no? Tan así, tan acogedora, por así decirlo, pues vamos a hablar ya de manifestaciones. Vamos a dar ya las últimas convocatorias que os brindamos para este fin de semana. Sí, de esta manera comentar que HT Gelditu del Carlana, esta coordinadora de grupos que se oponen al tren de alta velocidad, pues está animando a la ciudadanía, a la gente, a acudir a la manifestación que se llevará a cabo en Tolosa este próximo sábado 26 de enero. Y por otra parte también la plataforma Rivera por el Tren Social ha organizado otra movilización en Tutera para este mismo día, para este sábado 26 de enero, el próximo sábado, también con el fin de denunciar el despilfarro económico, la corrupción política y el terrorismo medioambiental. Y esto tiene que ver mucho con lo que decíamos antes, ¿no? El terrorismo, que a ver quién está haciendo terrorismo. Bueno, pues todo esto se denunciará en ambas manifestaciones este próximo sábado. A continuación seguiremos comentándolas. Pues bien, como comentábamos, se va a hacer una manifestación este próximo sábado 26 de enero con el lema HTRIQUES IMPOSECTRIQUES. Esto manifa, como decíamos, recorrerá las calles de Tolosa y partirá hacia las 5 de la tarde desde la Plaza del Triángulo, reivindicando que hay miles de razones para decir no al tren de alta velocidad. HT Gelito El Carlana, la organización HT Gelito El Carlana, anima al pueblo a participar en la protesta porque paralizar este macroproyecto ferroviario está en manos de todos, dice. Esta plataforma popular hizo hincapié en que el movimiento contrario al TAF es cada vez mayor, como lo demuestra la manifa que se realizó el pasado 15 de diciembre en Arrasate. Señalaron así también que este hecho no es de extrañar, puesto que la información sobre este proyecto destructor está en manos de cada vez más personas, no por las organizaciones que apoyan la iniciativa, sino gracias al trabajo que hemos hecho asociaciones sociales y ciudadanos de a pie para difundir estos datos que de este proyecto, entre ellos, pues, ¿por qué no decirlo? Este proyecto también, Garras y Ratia, y este programa que, bueno, pues día sí, día también, o martes y martes también, está repitiendo este tipo de temas, ¿no? Y así, finalmente, HT Galitud también critica la campaña de intoxicación que han puesto en marcha medios y mandatarios políticos con el objetivo de criminalizar el movimiento popular y desviar el debate sobre el proyecto antiecológico y antisocial. Vamos, esta campaña de criminalización que, como hemos visto, pues manda a la peña incluso hasta a la Audiencia Nacional, ¿no? A ver cómo está el tema. Like the way you talk, Y bueno, pues continuando un poco con las noticias que tenemos, las convocatorias que tenemos para el día de hoy, para este fin de semana que viene, para el sábado 26 de enero, como decíamos, pues habrá otra manifa, esta vez en Tudela, ¿no? Organizada por la plataforma Rivera por el Tren Social, ¿no? Y bueno, pues comentar que desde Altsasu también se va a montar una especie de autobús, se va a intentar montar un autobús de toda Sacana, y bueno, pues esperamos que la gente acuda. Como decíamos, esta manifestación está organizada por la plataforma Rivera por el Tren Social, y estos consideran que el anuncio del acuerdo de financiación de las obras de esta infraestructura entre el gobierno de Nafarroa y el Estado español es una mala noticia para el gran público social y también para el pueblo en general. Volvemos a ver que la clase política prima y beneficia al capital y sus máximos exponentes, como son la economía del cemento y producción energética, frente a un modelo no contaminante, austero y ético en el uso de los dineros públicos y también respetuoso con el medio ambiente, dicen desde esta plataforma, ¿no? Explican desde la plataforma que las cantidades económicas para la construcción y mantenimiento de la gran infraestructura no solo reducen, eliminando incluso las inversiones en tren social, sino que van a afectar también a otras partidas presupuestarias en temas fundamentales como, por ejemplo, pues la sanidad, los servicios sociales y la educación pública. Vamos, que van a tener que quitar dineros de esas partidas de sanidad y compañía, pues para meterlo en el tren de alta velocidad, ¿no? Y bueno, que por todo ello, pues esta plataforma Rivera por el Tren Social nos llama a toda la ciudadanía a participar en una manifestación que, como decíamos, han convocado para este próximo sábado 26 de enero en Tutera, con el lema No al TAP por un tren social. Esta manifa partirá a las 7:30 de la tarde desde la plaza de la estación del ferrocarril de Tudela. Y bueno, pues como decíamos antes, desde Sacana se va a intentar poner un autobús para ir a esta manifestación, y este autobús partiría a las 4:30 de la tarde desde la parada de autobús de Altsasu, por ejemplo, y seguiría pasando por todos los pueblos de Sacana. Y bueno, pues que es importante apuntarse antes de ir a la manifa, ¿no? Antes de estar a las 4:30 en la parada de autobús. Y bueno, pues si alguien quiere apuntarse, que se pase por los bares Biltoki o Lurrazpi. Y bueno, pues ahí están las listas. Y en todo caso, bueno, pues si alguien no se ha apuntado, pues también en todo caso a última hora siempre puede acercarse, como decíamos, a eso de las 4:30 a la parada de autobús de Altsasu o a las paradas de autobús de los demás pueblos, pues en un poco después, ya sabéis. Y bueno, pues desde ahí saldrá este autobús a la manifa esta que se va a hacer en Tudela, pues eso, pues este sábado 26 de enero. Ahí os queremos ver a todos. Bueno, pues hasta aquí un poco el programa de hoy aquí en el Salsa Verde. Hoy hemos tenido aquí a un compañero que no sé si es mudo o algo, porque de momento no se le ha escuchado, comentar nada, ando aquí subiendo y bajando palanquitas hasta que ha dado con la suya. Bai, bueno, gaur egon naiz entzuten, baina urrengo egunean ikusi oso animatuko naz eta zeo zer itxeingo goa. A ver, zer iburuzi? Ni ez naiz itzontzia, beraz, bueno, irrati batean ez dakit oso ondo ze egin behar duan, Bueno, pues erraza da, bakarrik mikrofonotik zeo zer esatea, eta, bueno, pues, baldin baso demen teknik bezala, pues, trasteak mugitu, eta, bueno, pues, hanka sartxea. Besterik ez, Fijatu, espillo, eta. Zu, espada, fijatu nola sartzen dudan hanka, eta hori importantena da, bai, nola sartzea la hanka, hasta el fondo. Ederto. Si magique, tout ce rythme qui grimpe en haut.

en el dolor, y es que no hay respeto, y algunos se creen Dios.